Y tal y como les anunciamos, entre esas cuestiones de la actualidad local que hoy queremos abordar, vamos a referirnos a un proyecto que de hecho ya el pasado mes de noviembre apuntábamos, nos referíamos a la iniciativa en la que participa el Centro de Educación Permanente Siete Villas, dentro de los proyectos europeos, toma parte, está el proyecto Erasmus Plus, que dentro de los trabajos que está suponiendo, va a suponer además para nuestra localidad, están desarrollando una iniciativa denominada de audioguías, que a todos nos sonará, ¿no?, en el ámbito turístico, porque se ha puesto en marcha en algunas localidades por parte de diferentes instituciones. Pues en el caso de nuestra localidad, proyecto interesante del que queríamos conversar, como decimos, con su director, José Enrique Iglesias. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Para aquellas personas que nos estén escuchando, recordar, si te parece, que es el Centro de Educación Permanente Siete Villas. La verdad es que lleváis muchísimos años trabajando con una labor grandísima. ¿Cuántos adultos, no? ¿Cuántas personas habrán pasado ya por vuestras aulas, ¿no? Muchísima gente en la localidad y en todas las localidades de nuestro ámbito. Recordad que no solamente estamos en Ubrique, sino estamos en siete localidades de esta comarca de la sierra, desde Villamartín, Villaluenga, Benaucá, El Bosque, Prado del Rey, Benamahoma, Grazalema, no quiero dejarme ninguna. Y, como dice, llevamos muchos años. Desde hace unos cuantos años estamos integrados en este grupo de siete localidades, pero realmente pues llevamos casi 30 años en esta localidad ofreciendo diferentes programas educativos según las necesidades que van apareciendo. Cuando empezamos aquí había una necesidad y ahora son muy diferentes. Entonces nos hemos estado adaptando un poco al ritmo de los tiempos y siempre ofreciendo formación a la población adulta de nuestra localidad. Antes era alfabetización, escritura, lectura, y ahora se va más allá, hacia una alfabetización digital, ¿no? Sí, exactamente. Sí, hace 30 años la realidad en nuestra región, en Andalucía, era de un altísimo porcentaje de población con dificultades en la lectoescritura y en muchos casos de analfabetismo. Hoy en día la demanda y la realidad es muy diferente. Hoy en día pues estamos mucho más centrados en ofrecer a la población adulta herramientas para estar integrado en la sociedad, que esa es precisamente nuestra función. Y esas herramientas hoy en día pasan pues por otras habilidades, como son las habilidades digitales, la enseñanza del inglés. También ofrecemos pues una oportunidad a jóvenes que no tuvieron éxito en la secundaria, pues le ofrecemos la posibilidad de presentarse a los exámenes y estar viniendo a clases de secundaria con nosotros. Y en definitiva, pues ofrecemos muchos programas, unos muy diferentes a otros, programas tanto formales como no formales, y siempre, como hemos dicho, con el objetivo de seguir ofreciendo posibilidades a la población adulta para estar integrado o bien en el sistema educativo o bien en esta sociedad, que requiere muchas veces habilidades con el uso de las nuevas tecnologías. Esa oferta formativa que se ha ido ampliando con el paso de los años. Recuerdo, ¿no?, cuando quizás los adultos que participaban eran quizás de mayor edad, ahora se ha ampliado, ¿no?, incluso a más jóvenes que quieren finalizar, ¿no?, sus estudios. Y ahora mismo, José Enrique, ¿cuántos alumnos, por ejemplo, podríais tener? Estamos en las siete localidades, tenemos alrededor de 900 alumnos, una media de rondando los 900 alumnos. En algunas localidades, pues nada más que tenemos 20, por ejemplo, en Benaucá, en Villaluenga, son mucho más pequeños, y en otras tenemos bastantes más. Aquí en Ubrique estaremos rondando alrededor de los 400 personas que asisten a los diferentes programas. Como digo, que posee de uso básico del idioma extranjero, que se llama así, las clases de inglés a nivel de conversación que tenemos. Tenemos el programa de graduado en secundaria. Tenemos prueba de preparación para la prueba de acceso a la universidad, que es un programa que llevamos 2 años con él. Tenemos grupos de patrimonio, se llama, el nombre es bastante largo, conservación, conocimiento y conservación del patrimonio cultural, histórico y medioambiental de Andalucía, que nosotros lo llamamos patrimonio, para hacerlo mucho más corto. Es decir, tenemos una serie de programas diferentes unos de otros, pero sí, alrededor de, aquí en la localidad, alrededor de unas 400 personas. Y entre, bueno, pues esas iniciativas, por ejemplo, participáis en proyectos europeos. De hecho, como comentaba, ¿no? Estuvimos hablando del proyecto Erasmus Plus, que si te parece, para no continuar, recordamos en qué consiste este proyecto europeo que se une, por ejemplo, al proyecto CLIC, si no me equivoco, y otra serie de, durante los últimos años, casi cada año, había estado participando en distintas iniciativas, ¿no? Llevamos concretamente 13 años participando ininterrumpidamente en las convocatorias de proyectos educativos europeos. ¿Eso para qué nos sirve? Pues nos sirve para conocer cómo otras instituciones que ofrecen programas de educación permanente, de educación a personas adultas, cómo trabajan en otros países. Y eso nos ha permitido conocer pues otros enfoques, otras orientaciones metodológicas, otras maneras de trabajar, y eso evidentemente nos ha enriquecido nuestro trabajo. Y también aportamos nuestra visión, nuestra manera de trabajar, y otros países, lógicamente, aprenden de nosotros. Es una manera de formarte y compartir lo que tú sabes y compartir tus experiencias con instituciones educativas de otros países. En ese sentido, pues llevamos, como te he dicho antes, 13 años trabajando, y desde el año pasado hicimos la solicitud. Este año hemos empezado, en septiembre, con un proyecto que se llama SICTIC, que viene a... es el acrónimo de un nombre bastante también largo en inglés, que en definitiva lo que se trata es de mejorar las competencias individuales a través de las TIC, de las nuevas tecnologías. Es decir, se trata básicamente de facilitarle a la población adulta su integración en la sociedad, su participación también como ciudadanos activos, conociendo un lenguaje y unas herramientas que son necesarias hoy en día para hacer efectiva esa participación, que son las nuevas tecnologías. Si no dominas el teléfono o no sabes navegar por internet, ni vas a poder pedir un número al médico con tanta agilidad como se hace por internet, ni vas a por ejemplo, no sé, estar en contacto con tu banco, organizarte un viaje. Es decir, cada día en más actividades que afectan a tu vida diaria, necesitamos los adultos, la población adulta, necesitamos las nuevas tecnologías, y también como un recurso de igualdad, ¿eh? Porque yo creo que es, si te digo, es discriminatorio, un método, una manera de integrarte en la sociedad, tener esas herramientas. Si no las tienes, estás en desventaja. Entonces, la Unión Europea está intentando que las instituciones educativas pues nos metamos en promover este tipo de iniciativas para salvar esa brecha que deja a mucha gente fuera de la participación en la que deberían estar. Y como decíamos, dentro de ese marco cabe hablar del proyecto Erasmus Plus, ¿no? Sí, exactamente. Concretamente, el proyecto que estamos desarrollando en la actualidad es un proyecto enfocado a mejorar las capacidades del profesorado que está dando clases de nuevas tecnologías. Entonces, nosotros lo que ofrecemos, se trata de un proyecto de intercambio de buenas prácticas. Estamos interesados en saber cómo otros países están enseñando o cómo están dando clases de nueva tecnología a las personas adultas, y a su vez nosotros vamos a mostrar cómo la estamos dando nosotros. Es algo de lo que no hay mucha literatura. Es decir, para enseñar matemática o para enseñar idioma, para enseñar lengua castellana, hay ya mucha literatura, hay mucha experiencia en enfoques metodológicos, en herramientas didácticas, en currículum ya contrastados, elaborados, en experiencias de todo tipo. Pero para enseñar nuevas tecnologías, realmente a día de hoy, 2018, hay muy poco escrito. Sí, se está sobre la marcha. Se exactamente. Está... No hay currículum fijo porque es una cosa que está cambiando permanentemente. No hay metodologías contrastadas. Entonces, ¿de dónde nos tenemos que alimentar el profesorado que estamos dando nuevas tecnologías? Pues de las experiencias de otros, de los errores y de los aciertos de otros. Y de eso, precisamente, ese es el corazón de este proyecto. Sí. Aprender de lo que están haciendo otros y mostrar lo que nosotros hacemos. Y en concreto se trata de educadores de Bélgica, de aquí de España, de Alemania y de la República Checa, ¿no? Exactamente. Somos los cuatro países que formamos parte de este proyecto. Y si quieres, vamos aterrizando un poco en el producto estrella. La audioguía, ¿no? Que es la audioguía, que es un poco lo más notorio del proyecto, porque es lo que a la gente más se le queda, pero realmente es solamente la punta del iceberg, porque detrás hay un montón de trabajos de formación, de preparación, de investigación, de recopilar información, etcétera. Pero lo que se va a ver y lo que ya se puede ver, porque hoy en día, a día de hoy, ya podemos ver el producto tal como queremos que aparezca, el producto se basa en una idea sencilla. Cualquier visitante de Ubrique, bueno, en realidad de las siete localidades, pero ya de Ubrique, porque ya es lo que tenemos en mano, puede con su teléfono, un teléfono móvil inteligente, de los que hoy la mayoría de la población tiene, puede pasar por un punto de la localidad y con una aplicación estándar, de una aplicación de leer códigos de QR, se llaman códigos QR, que es prácticamente como si fuera un código de barra, y eso lo puede hacer con cualquier tipo de móvil, de los llamados móviles teléfonos inteligentes, leer ese código y automáticamente le va a salir un audio en el que le va a explicar el monumento o el lugar en el que está. Va a escuchar, pues, aquí estamos, pues, no sé, frente a la ermita de San Antonio y la ermita de San Antonio, bla, bla, bla, bla, y un audio te va a contar ahora mismo en castellano y ya también en alguno de los monumentos en inglés, te va a contar perdón, qué estás viendo. Nosotros hemos intentado integrar todo o la mayor parte de los programas que damos, todo el alumnado y todo el profesorado del centro, de manera que los alumnos de patrimonio están estudiando cada uno de los lugares y aspectos culturales de la localidad. Y de ese estudio que están haciendo los alumnos de patrimonio, estamos sacando el texto que después se va a convertir en un audio y es el que va a escuchar el visitante de nuestra localidad. Intentamos que sea un texto sencillo, amigable en el sentido, ¿no? Usted está frente a la iglesia tal que tiene una nave central con una cúpula, no qué, y lo mareas con datos arquitectónicos que pueden estar muy interesantes. Para quienes están interesados en la arquitectura, pero que le van a decir muy poco a alguien que viene pues paseando por la ciudad y dice, mira qué iglesia más interesante. A lo mejor le interesa más saber qué ha significado o qué significa hoy en día ese edificio para los habitantes de Ubrique, y eso no lo va a encontrar en una guía turística normal. Y si lo va a encontrar, ¿por qué? Porque lo han hecho alumnas y alumnos de nuestro centro que conocen y que tienen ciertas experiencias. Entonces, detrás de todo esto, que es sencillamente un código y un audio que van a escuchar, pues usted está delante del Rodenno, y el Rodenno tal, claro, la gente del pueblo te va a contar, pues aquí en el Rodenno veníamos de chica y hacíamos tal o tal cosa, y aquí esto antes era y esto funcionaba así y funcionaba asado. Y eso es lo que intentamos recoger un poco también. Esos aspectos ya más personales o más sociales de ciertos monumentos o lugares de interés y que aparezcan en esa guía. Entonces, como te digo, están interviniendo, la idea es que intervengan todos los alumnos o la mayor parte de los alumnos del centro y que ellos vean que su trabajo se puede plasmar en algo práctico y útil para la localidad. Eso forma parte del aprendizaje y forma parte del enfoque metodológico que le queremos dar a nosotros y queremos mostrar a los extranjeros cuando vengan aquí, a los profesores extranjeros del proyecto, decirles, mira, nosotros trabajamos aquí y esta experiencia, que es una experiencia piloto, lógicamente, que la estamos haciendo y aprendiendo. Y hacer aprendiendo para nosotros es el enfoque metodológico por el que apostamos, ¿eh? No, yo sé y tú aprendes porque de lo que yo sé, no. Tú vas a aprender haciendo Y eso es lo que es realmente es un, el enfoque que por el que estamos apostando, no solo en patrimonio, sino también en inglés, también en grupos de nuevas tecnologías, etcétera. Así que, por tanto, los alumnos están aprendiendo cada uno de esos ámbitos a través de la materialización de algo tan concreto como es ese proyecto de audioguías. Exactamente. Los alumnos de TIC, de ordenadores, pues el grupo que está haciendo ese trabajo está aprendiendo a manejar audios, manejar archivos de audio, manejar archivos de texto, subirlos a la nube, crear un código QR, vincular el código QR con el audio, es decir, hacer todo el aspecto técnico que así a priori puede parecer muy complicado, pero después te das cuenta de que hoy en día las tecnologías son bastante amigables o en ese sentido y son bastante sencillas de conectar todos esos archivos y hacer que todo eso funcione y que, de nuevo, el visitante cuando pase el código, pues escuche que está frente al Rodeno y que aquí la gente lavaba la ropa y la atendía en los zarzales y había unas tenerías, etcétera, etcétera. Y todo eso lleva, tiene un producto, un premio final para el alumno que está viniendo a nuestras clases, es decir, pues vaya. Ver que ha contribuido, ¿no? Contribuye a una cosa que después se ha hecho visible. Y el ayuntamiento también, ayer estuvimos reunidos con la teniente de alcalde y con José Manuel Fernández Rivera, de turismo, y están muy interesados en integrar, en darle luz a este proyecto y utilizarlo como parte de la oferta turística de Ubrique. También he de decir que hay otras localidades, Villamartín, el Ayuntamiento de Villamartín ha mostrado su interés en presentar el proyecto que estamos haciendo también allí, presentarlo ahora en abril próximamente en la Feria del Queso, creo recordar, que están organizando. Y bueno, yo creo que es algo que sale de los alumnos y que no tiene un tratamiento técnico profesional, pero el resultado es, creo yo que es bastante decente y creo que es bastante, todo el mundo que escucha del proyecto y que lo ve manifiesta su interés. Ya lo tenemos, te tengo que decir. Es lo que te iba a preguntar precisamente, ya está finalizado, ya está, si ahora mismo pasamos por algún punto en concreto, se podría materializar, de hecho. Bueno, lo que tenemos es una prueba piloto y está en el pasillo de este edificio. hemos hecho unas fichas técnicas de 6 puntos de interés cultural histórico en la localidad. Eso está creciendo, estamos haciendo más. Y cualquier persona que quiera hacer, es una prueba piloto, sencillamente para que el ayuntamiento lo viera, para que los extranjeros cuando vengan lo vean. Y ya puedes pasar tu teléfono, por eso tenemos puesto un cuadro con el texto, con la foto, etcétera, y con las instrucciones, pero sencillamente cualquiera puede pasar su teléfono por ahí y decir, pues estamos en la iglesia de la ermita de San Antonio, bla, bla, bla, y te cuenta un poco lo que hemos hecho. Es decir, ya hoy, a día de hoy, podemos ver cómo funcionaría. En el futuro nos gustaría que se le diera un tratamiento un poco, sobre todo si lo va a utilizar el Ayuntamiento de Ubrique, de una manera permanente en la localidad, pues que se le diera un poquito de más calidad a los audios, a la locución, porque lo hemos hecho nosotros también, tampoco con medios muy elementales y tampoco pensando en que esto lo va a tener que escuchar todo el mundo, sino sencillamente lo hemos hecho con muy buena voluntad y con medios rudimentarios. Pero bueno, creo que está bastante decente. O sea, que cuando tú lo escuches, lo podías escuchar. O cualquier persona en Ubrique que venga a la Casa de la Cultura y se meta en el pasillo y vea los cuadros, pase el código QR y sepa qué es lo que es y fue San Juan de Letrán, por poner tu ejemplo, o Curry. Así que, de hecho, no, ahora mismo sí, en ese mismo edificio, si entramos a la izquierda en ese pasillo, hay un cartel que indica ruta audio guiada. Por lo tanto, ¿no? Sería como si estuviésemos paseando por Ubrique a través de las diferentes fotografías, ya tienen esas placas con los códigos QR, que al final sería lo mismo, ¿no? Que si se situaran en los distintos puntos de nuestra localidad y podemos ir comprobando su funcionamiento, ¿no? Esa es la idea. Eso es, digamos, una prueba piloto para que se vea cómo funciona, se vea que es posible y en el futuro, pues según nos comunicaba ayer Isabel Maribazán y José Manuel, que la idea es que utilizar ese trabajo poniendo unas placas en diferentes puntos de la localidad para que cualquier visitante pueda tener una descripción en el momento de qué es lo que está viendo. Y la ventaja es que cuando vengan estos otros profesores en mayo, vamos a estar aquí durante 3 días trabajando con ellos, mostrándoles todo el proceso, cómo lo hemos hecho, cómo hemos involucrado a los diferentes programas, al profesorado, al alumnado, y para que ellos, en la segunda fase, cuando ya les hayamos explicado cómo se hace, lo hagan ellos el mismo proceso, de una manera, o sea, se trata de un taller, una formación bastante práctica, y lo hagan ellos en sus propios idiomas. Y nosotros nos beneficiaríamos de que en nuestra localidad tendríamos la ruta autoguiada, audioguiada, en no solo en castellano, sino también en inglés, en flamenco, el idioma de parte de Bélgica, en alemán y en checo. Es decir, por lo menos ya en cinco idiomas concretamente, tendríamos nuestro monumento y lugares de interés cultural disponible para cualquier visitante que lo pueda escuchar en esos idiomas. Pues la verdad es que cualquier persona que nos esté escuchando comprobará, ¿no?, evidentemente, los beneficios, todas las virtudes que tiene este proyecto a nivel individual para los alumnos que han participado, a nivel colectivo para la escuela, para lo que es el centro de intercambio con otros países también, con otros centros, y bueno, qué decir, ¿no?, para incluso, ¿no?, toda la localidad, porque comentábamos antes, ¿no?, que ha habido propuestas incluso de empresas al Ayuntamiento de Ubrique de hacer algo parecido, bueno, pues esas audioguías, y se trataría de proyectos que desde luego necesitarían una importante inversión, que tienen un coste, que en vuestro caso, bueno, pues sería gratuito, sería algo de lo que se podría beneficiar Ubrique de forma gratuita gracias a ese trabajo que habéis realizado, ¿no? Sí, la verdad es que lo estamos haciendo con los medios que tenemos, con los medios del centro, y no ha requerido mayores gastos ni ningún gasto especial. Entonces, supongo que el ayuntamiento, si quiere hacerlo ya de manera más profesional, pues tendrá que poner los medios, y nos han dicho que sí, que van a poner los medios. Y quería también comentar que el enfoque, no solo el enfoque no es tan técnico, es decir, este es un arco de no sé qué, o la fachada, sí, también se dan datos de cuándo se construyeron los edificios, pero sobre todo de qué han sido esos edificios, qué ha pasado en esos edificios. Van más allá del dato, sí, concreto. Qué uso se les ha dado a esos edificios, y si es posible también comentar alguna. Pero también nos dimos cuenta de que había cosas en la localidad que no son tangibles, que tú no las ves por la calle, pero que el visitante se las pierde si no se ha molestado en leerse una guía de Ubrique. Por ejemplo, si viene en enero o en marzo o en cualquier época del año que no sea en el mes de mayo, no va a saber que aquí hay una crujía de gamones. Entonces también se nos ocurre decir, pues mira, yo creo que la crujía de gamones es algo tan significativo para la localidad que no puede pasar un visitante sin conocer esto tan particular y tan diferente. Entonces, también, por ejemplo, estamos haciendo un texto con su audioguía y con su código QR, en la que en cualquier punto de la localidad, que ya el ayuntamiento ya pensó en varios sitios donde se podía poner una pequeña plaquita con una foto, crujía de gamones, y cuando pase algún visitante, digo, bueno, ¿esto qué es? Pase el código y sepa que allí, pero en otra época del año, se hace este evento que supone y que ha supuesto para la localidad, que hace a los niños, las peleas por conseguir la leña, todas las historias que todo el mundo conoce aquí en Ubrique, pero que se escapan porque no es un edificio. Uh-huh. Entonces, también eso queremos que esté presente en esta ruta guiada y audioguiada por la localidad. ¿Cuántas referencias habéis situado vosotros en esa ruta? Ahora mismo tenemos 7, pero esto está creciendo porque ya me están diciendo, bueno, ¿y por qué no incluimos la ermita de San Pedro? ¿Por qué no incluimos el carnaval? ¿Por qué no incluimos...? Entonces, está creciendo y, claro, esto es una cosa que siempre se puede ir mejorando y se puede ir variando. Nosotros, flexibilidad, otra cosa no tenemos, pero flexibilidad tenemos. Nos adaptamos a lo que nos viene como esto es nuevo para nosotros, desde luego, pero nos podemos adaptar y creemos que se puede ampliar y hacer una ruta, por lo mejor, con 15 o 20 puntos de interés, no solo físicos, sino también culturales o sociales de la localidad. Bueno, pues por tanto, un proyecto en crecimiento, finalizado, podemos decir, pero que, bueno, pues está abierto a seguir creciendo y que, de hecho, pues puede, con bastante certeza, ¿no? Parece que con casi toda seguridad se va a convertir en un proyecto a nivel municipal incluso, que se va a poder ver como tangible en muchos puntos de nuestra población, ¿no? Eso esperamos y creemos que sí, que va a funcionar y que bueno, que esa es la idea, de que lo que se haga sirva para algo y que los protagonistas, que es lo que lo están haciendo, las alumnas y los alumnos y el profesorado, pues vean que lo que están haciendo pues tiene utilidad para la localidad, están aprendiendo, estamos aprendiendo todos en el proceso y creemos que ya nos han dicho el profesorado que viene del extranjero, ya nos han dicho que les parece una idea totalmente innovadora, que no la han visto en otros lugares, y por lo que nosotros estamos viendo, lo poco que nos hemos informado por internet, no hay muchas experiencias similares a esta. Entonces, de alguna manera, pues yo creo que es una experiencia que merece la pena conocer y merece la pena compartirla, que de eso se trata. Precisamente para que cualquier persona pues pueda participar, digo, podemos invitarla, ¿no?, a que pues se pase por aquí, por el edificio, por el pasillo que hemos comentado, está bien indicado y puede comprobar, ¿no?, cómo funciona. Perfectamente. Ahora mismo cualquier persona que se acerque por la Casa de la Cultura, el edificio donde está la radio, donde está nuestro centro, puede, entrando en el pasillo a mano izquierda, está un cartelito, y dar un paseo virtual por la localidad y ver y conocer un poquito más de la historia y de la cultura de nuestra localidad. Y una salvedad, esto es un proyecto piloto, lo hemos hecho, esto es un poco una muestra de un proyecto que está en desarrollo, no es un proyecto cerrado, y un proyecto que también tienen que tener en cuenta que es un trabajo no profesional, un trabajo hecho por el alumnado, sí, de manera rigurosa. Toda la información que está puesta la hemos contrastado, y además la hemos contrastado, bien contrastada, y bueno, pues que sepan que no siendo un trabajo profesional, es un trabajo que creo yo que está quedando bastante digno, y que lo vean como eso, como un proyecto escolar, un proyecto educativo, y que ayuda o pretende que en el futuro pueda ayudar al visitante de Ubrique. Pues nos vamos a quedar en este punto. La verdad es que queríamos acercarnos a ese interesante proyecto que, como pueden comprobar, pues tiene muchísimas virtudes, y la verdad es que en distintos ámbitos, y del que además incluso se va a beneficiar el municipio en general, gracias al Centro de Educación Permanente Siete Villas. De todas formas, José Enrique, si te parece, haremos el seguimiento, ¿no?, de esta iniciativa hasta, bueno, pues donde pueda llegar, lo iremos comprobando, además de toda la actualidad en torno al Centro de Educación Permanente, que ahora mismo, antes de finalizar, no sé si me equivoco, estoy dentro del plazo, de algún plazo para lo que son exámenes para determinados alumnos de secundaria. Ahora mismo tenemos la prueba libre para el graduado en secundaria y también las pruebas para la prueba libre de bachillerato. Están las convocatorias abiertas. Y nosotros estamos, mientras tengamos plaza, que tenemos siempre la matrícula abierta. Es decir, siempre estamos atendiendo a todo el mundo. Es decir, cualquier persona, aunque esté el curso avanzado, siempre la podemos integrar de una manera o de otra. Es decir, cualquiera que tenga en su cabeza, pues yo me interesaría pues sacarme el graduado en secundaria, o me interesaría mejorar mi inglés, o me interesaría mejorar mis competencias en ordenadores o lo que sea, pues que venga aquí, que estamos a su disposición. Pues la verdad es que además una oferta formativa, como hemos comentado, muy amplia. Ya saben, pueden informarse aquí en el propio Centro de Educación Permanente Siete Villas. Con su director hemos estado hablando un poco de forma genérica, pero también concreto, de ese proyecto que le hemos destacado de Audioguías. José Enrique Iglesias, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y ya decimos, si te parece, iremos haciendo el seguimiento de este interesante proyecto. Me parece perfecto. Muchísimas gracias a vosotros. Es un proyecto que creo que va a tener proyección en el futuro, y por lo tanto

una amplia gama de productos informáticos. En Informática Mancera, ordenadores, periféricos, accesorios, portátiles de las mejores marcas, consumibles, tablets y móviles. Somos distribuidores oficiales de la marca española BQ. Te ofrecemos un servicio técnico garantizado y especializado a empresas y particulares. Pide presupuestos sin compromiso. Informática Mancera. Estamos en la Avenida Diputación 59, Camino de la Piscina. Teléfono 956-461190 o a través de nuestra web informaticamancera.com. Nos quedamos rápidamente hoy con los principales titulares del día. Prensa generalista, también echaremos un vistazo a la prensa deportiva. Como es habitual, en el diario El País leemos que el PP siembra dudas sobre la financiación de Ciudadanos, somete a escrutinio sus ingresos y gastos en la comisión del Senado que investiga las cuentas de los partidos. Mientras que el otro titular destacado hoy en El País apunta que la venta de casas crece al mayor ritmo desde la crisis en 2017... Se compraron casi medio millón de viviendas, un 14,6% más que en 2016. Es el cuarto año consecutivo de recuperación del sector. Y la imagen de portada es para un símbolo de 17 años. Se refieren a la palestina Ahed Tamimi, que puede verse en la imagen, esperando ayer para ser juzgada ante un tribunal militar israelí. Se enfrenta hasta una posible pena, una condena de hasta 10 años. De cárcel por abofetear a dos soldados. Mientras que Estrasburgo condena a España por trato inhumano a dos etarras. Habla además de acoso sexual en La Meca. El movimiento Mosque Me Too denuncia abusos en el lugar más sagrado del Islam. Todo esto en el diario El País. En El Mundo, la trama del canal investigó a Cristina Cifuentes y a su familia. La Guardia Civil encontró en el despacho de Ildefonso de Miguel, hombre de confianza de Ignacio González, documentos sobre la adjudicación de un piso de la Complutense a la presidenta madrileña. La imagen de portada para Oxfam, abusos y corrupción. Es el pie de foto. Mientras que en torno a Cataluña, el partido de Puigdemont da por rota su relación con Esquerra. Junts per Cat abronca al presidente del Parlamento catalán tras el bloqueo republicano su plan de investidura telemática. Mientras que en cuanto a nuestro entorno, Andalucía y nuestra provincia, el narco de la línea huyó en moto acuática y se curó en Tetuán. El traficante fugado llegó a un complejo turístico al sur de Ceuta y pasó dos días en un hospital privado. La portada del diario ABC señala que Estrasburgo obliga a España a pagar 50.000 euros a los asesinos de la T4. El Tribunal de Derechos Humanos sostiene que los dos etarras que mataron a dos personas fueron maltratados por la Guardia Civil. Se habla del último favor, entre comillas, de López Guerra, el magistrado español propuesto por el gobierno de Zapatero en 2007 y que ahora debe dejar el cargo. Ha tenido tiempo de votar junto a sus seis colegas a favor de indemnizar a los etarras. Se puede ver la imagen de las consecuencias de ese atentado en su momento y también las fotografías de los integrantes de este tribunal de en Estrasburgo, el Tribunal de Derechos Humanos. Mientras que La Razón, el Tribunal Constitucional, admitirá el recurso que sepulta la vía Puigdemont. El 28 de febrero aplazó su decisión ante la falta de unanimidad sobre la petición del gobierno de suspender la investidura. Torrent acudirá a la justicia europea. La imagen de portada para los etarras Igor Portu y Martín Sarasola durante el juicio en la Audiencia Nacional en mayo de 2010. El titular señala que, o habla de que, la carta de ETA que deja en evidencia a Estrasburgo. El Tribunal Europeo condena a España a indemnizar a los etarras de la T4 por daños morales. Y se recogen, bueno, pues lo que es el contenido de una carta entre etarras, en la que se señala lo relacionado con las torturas falsas sufridas por Igor Sortu. En manos del enemigo está en buen camino. Esta es la estrategia que hay que seguir ante las caídas, detenciones siempre, visto el buen resultado que estamos obteniendo y el daño que le causamos al enemigo, denunciar torturas y nunca ratificarse ante el juez. Bueno, pues es como decimos el contenido de una carta entre integrantes de ETA sobre este asunto. O, por ejemplo, detenido el presidente de Oxfam por corrupción en pleno escándalo de los abusos. Voy a con la prensa a nivel provincial y en ese sentido, por ejemplo, vemos en el diario La Voz la imagen para el carnaval, un dios momo clásico y nostálgico, en concreto Antonio Martín, tras el pregón que pronunció anoche en la plaza de San Antonio. En otro orden de cosas, el gobierno anuncia más efectivos en la línea para combatir el narcotráfico. El Ministerio de Interior enviará equipos para investigación y prevención. En cuanto a infraestructuras, Teófila Martínez abandonará la vida política si el fin del peaje no llega en 2019. Y sobre este asunto, el diario de Cádiz enfoca al principal titular, dice: el PP pide en el Congreso que no se prorrogue el peaje de la AP4. Teófila compromete su escaño a que el gobierno termine con el pago en 2020. Podemos propone que las autopistas sean públicas y que se estudie cada caso. Ciudadanos critica que la formación de izquierdas quisiera o quiera nacionalizarlo todo sin decir cómo se paga. La imagen de portada también para Antonio Martín. Martín puede con Momo. El coplero regala un pregón cargado de historia. Se habla de, además de servicios sociales en Cádiz. Derechos humanos alerta ante el aumento de muertes de sin techo en Cádiz. O el agua embalsada en la provincia desciende a niveles de hace una década, reservas para 2 años y medio de consumo. Nos quedamos ya con la prensa deportiva, que imaginen cómo viene hoy, bueno, pues desde luego con el foco puesto en ese partido de esta noche, que se viene esperando de hace tiempo, sobre bueno, la Champions. Ayer ya hubo 2 encuentros. Bueno, pues esta noche llega el Madrid-París-Saint-Germain y es lo que recogen todos los periódicos de una u otra manera. En el diario AS, campeón contra aspirante. Y la imagen es para Sergio Ramos, que abandera la quedada en Sagrados Corazones hoy a las 6:30. La BBC suma en total 38 goles, 23 de Cristiano, por 70 del tridente de la MCN, 28 Cavani, 27 Neymar. Se dice en Madrid-PSG la guerra de los tridentes. Además, palabras de los dos técnicos, Zidane y Emery. Y bueno, pues el partido 9:15, horario habitual de Champions, a través de Bein Sports. Y ayer, por cierto, Basilea 0, Manchester City 4, o Juventus 2, Tottenham 2. Hoy además se disputa el Oporto-Liverpool, también partido de ida. En el diario Marca se recoge una primera imagen, una imagen principal de bueno, pues lo que es el lema de la UEFA que llevan en todas sus camisetas todos los equipos participantes de la Champions y de la Europa League, Respect, y encima puede verse pues también esa pegatina bordada de 12 Champions del Madrid. Así que bueno, pues esas 12 Copas de Europa, Respect. Un poco parece, en forma metafórica, referirse a respeto al Madrid por su historia en ese Madrid-PSG de esta noche. Ese es el foco en el que pone hoy la portada del diario Marca, el mundo deportivo, con la imagen para Ronaldo y Neymar, y se pregunta quién es el número 2, evidentemente con el número 1 para Messi. ¿Quién es el número 2? Los blancos se juegan la temporada una carta ante un rival poderoso. El duelo entre CR7 y Neymar centra toda la atención. Sobre el Barcelona, acuerdo con Arthur para enero de 2019. Si Coutinho tuviera la nacionalidad lusa, llegaría para quedarse. Mientras que en el diario Sport hablan de miedo escénico, también la imagen para Cristiano Ronaldo y Neymar, Real Madrid y PSG ponen en juego sus proyectos en el duelo de octavos de la Champions del Bernabéu. Mientras, en torno al Barça, el consejo del vestuario a Jerry Mina tras sus primeros partidos. Y terminamos ya con Estadio Deportivo, que en el día de hoy, bueno, pues se centra su portada en el Betis en concreto, y se dice directo a la historia. Y bueno, pues se destaca sobre todo la actuación de Loren, que además firmaría el mejor estreno de un canterano desde hace 50 años si llega a marcar en sus próximos partidos. Esto en cuanto al protagonismo de Loren en la delantera del Betis, con esos tres tantos en pocos minutos, mientras que se habla del lado sevillista del Wanda en relación al estadio del Atlético, que va a acoger la final de la Copa del Rey frente al Barça. Bueno, pues son los asuntos que vemos hoy. Prensa generalista, también prensa deportiva. Radio Ubrique, 30 años de carnaval. En el Día de los Enamorados, regale flores naturales, siempre quedará bien. Flores Martín, en el Mercado Central de Abastos, toda clase de flores naturales para regalar este día tan especial. Orquídeas, rosas, ramos combinados. Además, pueden realizar sus compras el mismo Día de los Enamorados, el 14 de febrero. Flores Martín, todos los sábados en el mercado. Ahora le ofrece toda clase de árboles frutales por tan solo 6 euros. Flores Martín, para acertar con su regalo. ¿Recuerdas el día que te... Hoy es el día de los enamorados. Hoy es el día de los enamorados. Hoy es el día de los enamorados, con ansias y esperanzas de un querer. Por eso, teniéndote a mi lado. 11 y 22, hoy lo teníamos fácil, desde luego, para ver qué tema musical a través de esta promoción, de esta iniciativa, íbamos a utilizar. Bueno, pues con motivo del Día de los Enamorados, por cierto, enseguida vamos a ir con el sorteo dentro de lo que, bueno, pues es la iniciativa que un año más ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Ubrique, la Delegación Municipal de Comercio. Iremos con el sorteo de esas 18 tartas y botellas de vino para los participantes en esa campaña que se ha puesto en marcha junto a las distintas confiterías y pastelerías de nuestra localidad. Eso va a ser dentro de unos minutos, pero vamos a ir ya con regalos. Lo comentamos en el arranque de la mañana, que estuviesen muy atentos. Vamos a quedarnos, gracias a esa promoción de la que estamos hablándoles, gracias a Flores Martín, que están situados a las puertas del mercado de Abastos durante toda la jornada de hoy. Bueno, pues pueden regalar sus orquídeas, rosas, ramos combinados, todo ello lo tienen a su disposición, ya decimos, a las puertas del mercado de Abastos. Flores Martín, que ha querido acompañarnos y bueno, pues obsequiar a nuestros oyentes con una veintena de orquídeas que vamos a repartir durante los próximos minutos. En principio iremos con 10 y posteriormente, ya en la recta al final del programa, a eso de la 1 aproximadamente, iremos con el reparto de otras 10 orquídeas. Si todavía no tiene ese detallito preparado, pues desde luego tiene aquí la oportunidad de conseguir una orquídea directamente. Tan solo tiene que llamarnos a los teléfonos de la radio 46204, 46-2155, y bueno, pues en cuanto que nos llamen, las 10 primeras personas que lo hagan van a tener ese obsequio de manera directa. Insistimos, gracias a Flores Martín. Y están atentos nuestros oyentes porque, de hecho, ya tenemos las primeras llamadas. Saludamos, por ejemplo, a quién. Buenas tardes, buenos días todavía, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿con quién hablamos? María del Mar. María del Mar. Aguilar. Aguilar, María del Mar, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, ¿no? María del Mar, la verdad es que es de nuestros oyentes más fieles. Me están apuntando por aquí que el año pasado te llevaste ya una, ¿eh? Sí, muy bonita. Así que puede constatar que son bonitas flores, ¿verdad? Y un gran detalle. Bonita. Y me duró bastante, ¿eh? Que sí, ¿no? Bastante. Pues ya lo saben, el resto de oyentes están perdiendo tiempo si no nos están llamando. María del Mar, ¿para quién va a ser esta orquídea? ¿Para ti te la vas a autorregalar o va a tener un detalle con alguien? Voy a tener un detallito con alguien. ¿Lo decimos o no? No. Lo dejamos ahí en interrogante, ¿no? Sí. De acuerdo, pues, María del Mar, que felicidades. Gracias, igualmente. Y nada, gracias por habernos llamado, por participar, como siempre. Ya decimos que es una de nuestras oyentes más fieles y que nos apoya en todas las iniciativas. Gracias por acompañarnos. Buenos días. De nada. Hasta luego. Hoy es el día. María del Mar ha estrenado nuestro concurso, entre comillas, no hay concurso como tal, sino un obsequio a esos oyentes que sean más rápidos y quieran contar con ese detalle, con ese regalo, gracias a Flores Martín. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Con Carlos. Carlos, Carlos, ¿el apellido? Almendro. Almendro. ¿Y el Pulido? ¿Pulido? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Carlos Almendro Pulido, muy bien, para identificar a todos los ganadores. Carlos, ¿sabes que has ganado, no? Sí, sí, pero llevo toda la mañana escuchando. Muy bien, hombre, muy bien, eso que agradecemos. Y mira, has tenido el premio por estar ahí atento. Carlos, ¿para quién podemos decirlo? ¿A quién? Sí, claro, para mi chica. ¿Cómo para se Alba. ¿Cómo se llama, Alba? Venga, bueno, hasta sí, ahí, sí. Tampoco hace falta. Pues para Alba, que a lo mejor nos está escuchando. Sí, seguramente. Seguramente. Alba, pues ya sabes que tiene ahí un detalle. Carlos, que no sé si aparte quieres enviarle alguna dedicatoria, algún verso que te surja. O no, lo dejamos ahí. Para nada, para nada, yo estoy muy seco. Entonces, directamente a ella, ¿no? Venga, Carlos, pues venga, hombre, que tienes por aquí ya el regalo que puedes recoger. Lo recordamos a todos los oyentes ganadores que a lo largo del día se pasen por aquí para recoger esas orquídeas. El segundo de nuestros oyentes, Carlos Almendro Pulido, que se suma a María del Mar Aguilar, han sido los más rápidos en conseguir esa orquídea gracias a Flores Martín. De un querer. Por eso, teniéndote a mi lado, amor en este día lograré. Recordamos, tal y como venimos comentándoles, que bueno, pues cada sábado Flores Martín se sitúa a las puertas del mercado de abastos y también, por supuesto, hoy durante toda la jornada. Así que si todavía no tienen ese detallito a realizar a su pareja, a alguien muy querido con el que quieren tener ese detalle, pues por ejemplo, orquídeas, rosas, ramos combinados, todo ello allí a las puertas del mercado de abastos en Flores Martín. Buenos días. La avenida Española. Buenos días, Juan Carlos. ¿Con quién estabas hablando, hombre? Con mi mujer. Enrique Benítez. Que estaba discutiendo con él, si la daba esa va por mí. Hombre, tendrás que... El detallito será para ella, ¿no? Hombre, claro. Claro que sí, hombre. Claro. ¿A quién va a ser, verdad? Hombre, claro que sí, bueno, puede ser también para alguien querido también, pero bueno, hombre, para tu pareja. Hombre, claro, entonces, mi pareja, Teresa, para mi amor yo soy tu lobo. Pues venga, ahí te quería ver yo. Una dedicatoria, venga, algo romántico, ¿eh? Hombre, yo mira, Juan Carlos, yo la conocí en un sueño y no quiero despertar. como despierte se acaba todo. Muy bien, hombre. ¿Te ha gustado o no? Te la has currado, hombre, está bien. me tendrás que dar dos, ¿no? Bueno, pues lo pronto te vamos a dar una orquídea, ya sabes, gracias a Flores Martín. Y nada, ¿sí? Enrique, que gracias. Hay que ir por ella hoy. Sí, hombre, Tere querrá que te pases por aquí pronto, ¿no? Hombre, claro, pues, vamos a hacer. A lo largo de toda esta mañana, por supuesto, y por la tarde, pues nuestros oyentes... recoger ese obsequio, ¿de acuerdo? Ah, vale, ¿por la tarde también? Por la tarde, sí, hasta las 7 de la tarde aproximadamente, sí. Podéis acercaros por aquí, ¿vale? Vale, pues nada, venga, recuerdos para todos ustedes. Igualmente, Enrique, que a todo el equipo. Pronto tendremos concursos y más iniciativas y volveremos a hablar en directo, si te parece, ¿vale? Y felicidades a todos los enamorados. Claro que sí. Gracias, Enrique, un abrazo. Venga, adiós. Hasta luego. Hoy es el día de los enamorados. Cuarta llamada, ¿para quién? Buenas tardes, buenos días. Estoy yo con lo de tarde, todavía no estamos a mediodía. 11:30 de la mañana, buenos días. Sí, buenos días. Yo creo que... ¿Sí? Sí, sí, usted. ¿Sí? ¿Con quién hablamos? Aquí. ¿Con quién hablamos? Con Paqui Aguilar. Paqui Aguilar. Paqui Aguilar, ¿y tu segundo apellido? Romero. Romero, por si acaso, Paqui, así no hay después confusiones sí. con otros oyentes. Pues Paqui, que ya sabes, has conseguido esa orquídea, ¿para quién va a ser? O para mí. Pues también es una buena decisión, hombre, se puede regalar o para uno mismo. O sea, claro, para mí, tenemos que ganar de una. Muy bien, Paqui, pues claro que sí, hay que cuidarse también, sobre todo a uno mismo, hombre, también a los demás, claro que sí, pero al final... Pues, sí. Pues ahí queda el regalo para Paqui. Pues por aquí lo... ¿Cuándo se puede recoger? A lo largo de todo el día, ¿vale? Vale, muchas gracias, ¿eh? Paqui, gracias a ti, un saludo. Venga, a todos. Felicidades también, Paqui. Muchas gracias. Nos quedamos con más oyentes, por ahora muy rápidamente. Nuestros oyentes que están ahí al tanto y han conseguido esas primeras orquídeas que recuerden, les ofrece Flores Martín a las puertas del mercado de abastos durante todo el día en esta festividad de San Valentín. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Ana María Ramírez. Ana María Ramírez. Me estoy escuchando ahí de fondo, Ana María, el segundo apellido. Sí, porque tengo el radio puesto. Radio puesto, no se preocupe, de todas formas... Espérate, lo voy a quitar. Sí. Ya está, ya lo he quitado. Venga, muy bien, Ana Ahora María. Ahora lo pongo otra vez y ya está. Ah, eso sí, que no se te olvide. Hombre, sí, todas las mañanas se escucha el radio útil, que ver luego. Claro que sí, como tiene que ser. Ana María, el segundo apellido. Blanco, perdón. Venga, ¿sí? Para evitar ya decimos confusiones, pero bueno, es normal que no la haya. Ana María Ramírez, ¿qué? ¿A quién va a obsequiar con esa orquídea o para usted misma? Para mí. Pues muy bien, como decía Paqui también, por si no hay regalo, ya usted lo ha conseguido, ¿eh? Ay, ay. Muy bien, Ana María, pues ya sabe, a lo largo del día, cuando quiera, puede pasarse por aquí, ¿vale? En Radio Ubrique, ¿no? ¿Hay que ir? Claro que sí, aquí frente pues al jardín, como siempre, aquí sí. En Radio Ubrique. Gracias pues por participar. Gracias a Martín. A Flores Martín. Martín. Claro que sí. Un saludo, gracias. Pues venga, adiós. Martín, que de nuevo, la verdad es que también el año pasado fuimos con esta promoción, gracias a Flores Martín, obsequiando a nuestros oyentes esa confianza, esa fidelidad con Radio Ubrique en un día como este, el día de San Valentín. Buenos días. Buenos días. ¿Hablamos con? Con Dolores Pérez. Dolores Pérez. Dolores, ¿qué tal? Sí. Pues muy bien, aquí escuchando ustedes. Dolores. Hoy digo, pues voy a llamar a ver si tengo suerte hoy. Claro que sí, Dolores, que también suele participar con nosotros, ¿verdad? Sí, que participamos en muchísimos concursos, claro que sí. Dolores, sí. Por si acaso estamos cogiendo el segundo apellido, ¿cuál sería? Pérez Ruiz. Ruiz, muy bien. Dolores, sí. ¿Qué? ¿La orquídea para quién va a ser? Pues para mí me parece que va a ser. Para usted misma, ¿no? No me mandan ninguna. Claro que sí, pues ya tiene el regalo por si acaso, ¿no? Claro. Pero bueno, pues si hay alguien escuchando, si cae alguno más, mejor, ¿no? Claro, mientras más menos. Claro que sí. De acuerdo, Dolores, claro. Pues por aquí ya tiene su orquídea, desde luego, gracias a Flores Martín. ¿Hasta qué hora puede estar por la tarde? ¿Hasta qué hora puede recogerle? A las 7 aproximadamente. Las 7, ¿no? ¿De acuerdo? Vale, muchas gracias. Gracias, Dolores. Feliz día San Valentín para todos. Igualmente, un abrazo. Vale, adiós. Igualmente. Venga, que todavía vamos a entregar otras 4 orquídeas, así que tienen que ser muy rápidos. Parece que sí, que los oyentes están ahí al tanto. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿con quién hablamos? Con Loli. Loli, los apellidos. Loli Gago. Gago, muy bien. ¿Y el segundo? Barroso. Loli, que también la conocemos, por supuesto que sí. Con Loli hemos hablado en más de una oportunidad con respecto a la Asociación de Vecinos del Caldereto, ¿verdad? Sí. Loli, ¿para quién va a ser la orquídea? Pues la verdad que va a ser para mí. ¿Que sí? Bueno, pues lo estamos diciendo, claro que sí. O para un regalo, o si no, pues para uno mismo, desde luego. Pero bueno, si cae... un regalo para mí, ¿no? Loli, estamos diciendo, Loli, que si cae algún regalo más a lo largo del día, mejor, ¿no? A ver. A ver qué pasa. Venga, Loli, pues por aquí tienes tu orquídea, ¿vale? Venga, gracias. Gracias, un saludo. La que escuchamos ahí con dificultad. Proseguimos la octava llamada que sería para quién. Los teléfonos ahora mismo libres, así que pueden aprovechar 46-20-04 o 21-55 como siempre, y tenemos ya rápidamente dos nuevas llamadas. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablamos? Con José Alberto. José Alberto, ¿y los apellidos? Sí. Peña, el segundo. Virué. Muy bien, José Alberto, ¿para quién va a ser la orquídea? Para mi novia, próxima mujer, Ingeli. Anda, que bueno, ¿ella lo sabe o te estás declarando ahora mismo aquí? No lo sabe, vamos. No, digo que te va a casar con ella, sí, ¿no? No, sí, eso sí, ya mismo. Digo, a ver si el mensaje incluso ha aprovechado la radio para lanzarlo. No. Venga, José Alberto, pues nada, hombre, ¿nos estará escuchando ahora mismo o no? Pues no lo sé, yo me imagino que sí. Que sí, ¿no? Venga, pues Eli, ya sabes que tienes tu orquídea, ahí ha estado rápido José Alberto para conseguirte ese obsequio. ¿Caerá algo más o no, José Alberto? Hombre, esta noche cae muchas cosas. Venga, pues ya sabe Eli que esperan sorpresa para, además de la orquídea. José Alberto, gracias por llamar, ¿eh? Venga, nada. Un saludo, hasta luego. Y nos vamos a quedar con una última llamada. De todas formas, recuerden que en la parte final de nuestro programa, antes de despedir la mañana, iremos con una nueva entrega. Repartiremos otra decena de orquídeas gracias a Flores Martín. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Conchi, ¿no? Con Conchi. Creo que he conocido la voz de Conchi Castillo. Conchi, ¿qué tal? ¿Qué tal, tío? Aquí estamos escuchando ustedes. Muy bien. Y Conchi, ¿qué esa orquídea para quién va a ser? ¿Tú para quién quieres que pase? Para ti misma, ¿no? Bueno, para mí va a ser persona, creo que haremos. Ah, bueno, pues. Claro que tú sabes sí. Ya, ¿no? Supongo, sí. Ya. Sí. Ya creo que sí. Ahora sí, Conchi. Acá hay ahora. No, sí, porque, hombre, se puede, como muchas de nuestros oyentes además nos han comentado, ¿no? Pues para una misma, claro que sí. Pero, bueno, pues desde luego va a tener un destino perfecto. Conchi, que... nada, que muchísimas gracias por habernos acompañado. Y nada, además, Conchi, desde nuestras oyentes más fieles. Y eso lo de... Ha estado ahí al quite, eso lo demuestra, ¿no? Rápidamente nuestros oyentes que han estado, llamándonos y participándonos en esta promoción que recordamos, gracias a Flores Martín, que se encuentra a las puertas del Mercado Abasto durante toda la jornada con orquídeas, rosas o ramos combinados. Bueno, pues esa orquídea para Conchi Castillo. Conchi, un abrazo. Gracias, señor. Igualmente. Claro que cuando quieras, Conchi, a lo largo de la mañana o por la tarde hasta las 7 aproximadamente, puedes pasarte por aquí, ¿vale? Vale, muchas gracias, besito. Un abrazo, muchos besos. Venga, y hasta aquí ya decimos esta primera entrega, pero antes de marcharnos, antes de despedirnos en esta edición de la mañana, recuerden que vamos a acompañarles de nuevo gracias a Flores Martín, gracias a ellos vamos a repartir otra decena de orquídeas, así que muy atentos.